quesadillas. Mejor, mejor, mejor así para no andar pasando malos tragos. Bueno, últimamente, para no venir de balde, mis chamacos, si quieren les cuento un cuento. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¿Quieren que les cuente un cuento? Pues mejor para mí. Bacterias patógenas. Pero qué tal si el que me paga me está licando ahorita y nada más por la culpa de ustedes me quedo sin la chamba. ¡Tengan! ¡Chitones, sátrapas! Les voy a contar la verdadera historia, la real, la neta de Peter Pants. Bueno, la neta se llamaba Pedro, pero este vale era de Nogales, ¿no? Y desde chico, pues ya le pusieron el Peter, ¿no? Y para todo absolutamente, traía su ropa de deportes puesta. Y nunca faltó un cábula que lo bautizara con el mote de Peter Pants. A él le latió el apelativo y así se lo dejó. Peter Pants, para todo. Era un valedor que vivía allá por la Lagunilla. Tenía una banda de niños que es que sin hogar. Los agarraba desde bien morritos, los malcriaba y luego los explotaba. Peter y su banda vivían allá en una triste pocilga en la calle de Tabiqueros. Ahí vivían. Los chamacos se alimentaban con lo que el Peter les daba, ¿no? O sea, puro pulque y pan con lo mismo. Extrañamente, no había quien se atreviera a abandonar al Peter. Pero es que también los tenía bien amenazados de muerte. No, bien cañón, bien grueso, no. Es por eso que la casa donde vivía la banda era mejor conocida como la tierra de nunca te vas. Órale, órale. Peter Pants era el mero jefazo de ahí. Pero había una segunda de a bordo, niños. Esa sí, más peligrosa que ninguna. Más transita se llamaba. Más transita. ¡Qué ruin era esa chaparra méndiga! Decían por ahí que hasta bruja era la tal por cual. Bueno, por lo menos al Peter sí me lo tenía bien enyerbado. Los niños le tenían terror a la más transita. ¡No, hombre! Por cualquier cosa, ella nada más llegaba que y a todos. Total, que Peter Pants y Mastrancita controlaban a toda la conejeada menuda de Chilangolandia, mis niños. Sucede que una buena noche el Peter agarró la jarra pero menuda, cabrón. Todo norteado fue a dar ahí por la colonia del Valle, en una esquina que lica una de esas casas bien popops, ¿no? Y pa' pronto se le hizo agua a la uña, ¿no? Y entonces, como gato, empezó a trepar por una enredadera y acabó metiéndose por una ventana abierta, mi chamacot. Quiso entrar sigilosamente el Peter, pero como venía bien briago, se atoró con la persiana y ¡bolas! ¡De hocico se va! Pa' su desgracia, ahí dormían dos niños que se despertaron, pero de volada. Y chillando por el susto, le preguntaron, tú eres el Coco, ¿verdad? A chirriones, pues ¿quién les dijo esto o qué? ¿Dónde se ha publicado? Pensaba el Peter, ¿no? Cuando en ese momento entró a la recámara Wendy, la hermana mayor. Peter al verla se quedó de a seis. ¿Y cómo no? 19 años tenía la porquería, niño. Y luego tenía puesta una batita de esas de soplale y surprise. Pues aquel como que aullaba, mi chamaco. Y luego la Wendy, que ya tocaba de oído. Imagínense la calor, ¿no? Para salirse con la suya y con la de todos ustedes, mis niños, el Peter que empieza a soltar un choro bien macizo. No, que los vengo a invitar a la tierra de nunca te vas. Un nuevo parque de diversiones, muy chidote, muy acá. Y no se la van a acabar, niños, decía el Peter. Los dos hermanitos nada más babeaban y babeaban. Es más, me los voy a llevar volando. Ay, sí, cómo no, dijo el babosote de Miguelito. ¡Que no! ¡Claro que sí! ¡Con estos polvos mágicos que traigo! ¡No! Y que se los lleva volando, me cago. ¡Un viajezote largo, largo! ¡Las estrellas! unas garzas, unos elefantes azules, unas urnas, unos votos, unas casillas. Una onda bien espesa, mis niños, bien espesa. Cuando llegaron a la guarida, agarró a los dos escuingles y los mandó a dormir al suelo, ¿no? Junto con los otros chavos de la banda. Wendy ya se iba a acostar junto a sus hermanitos y Peter nada más le dice rápido, tú no. No, tú no, tú ven. A ti y a mí nos va a cantar el gallo. ¡Y órale! Y ya le andaban invocando al sacrificio, mis chamacos. ¡Cuando se aparece Mastrancita! ¡Órale! Echando fuego de los puros elotes. ¡Saca eso de ahí, marrano! Ahora sí te manchaste, gandalla. Con que poniéndome los del cordobés, ¿no? Te vas a arrepentir, me cae. No sabes con quién te estás metiendo, loco. Mastrancita, no hombre, echaba chispas cuando salía de ahí. Que se sale del cantón. ¿Y dónde creen que fue directamente esta vieja? ¿Dónde? ¿Dónde creen? No sé. No sé. Ya si me dice, ay, pues se fue al carajo. ¡No! Se fue directamente a la estación de policía a soltarle toda la sopa a la chota. Mastrancita le contó todo directamente al mero capitán Garfias, que era el policía más ganchudo de toda la corporación, que además de ser el mero, mero petatero, pues toda la vida había querido amadrizar al Peter Pan, chamacos. Mastrancita, a la hora de declarar, soltó todo. Con pelos. Con señales. Soltó todo. Y sin perder un segundo, el capitán Garfias agarró butimil julias cargadas de azules y sobres del Peter y toda su banda, chamacos. ¡Qué revolcada le dieron al Peter! Bueno, primero qué revolcada le dieron a la Wendy, primero, ¿no? Y luego qué revolcada le dieron al Peter, ¿no? Y luego el capitán Garfias acabó de un solo golpe con toda la tierra de Nunca Te Vas. Peter quiso huir, quiso salvarse, pero ya las patitas no le respondían ni para caminar, porque le dieron como 17 veces. Entonces ya las rodillas pues pasaban aceite, mi chamaco. Ahora Peter purga una condena de 20 años allá en Santa Marta. Todos los chamacos, incluyendo el par de babosos de la colonia del Valle, andan taloneando en una granja correccional. A la suculenta de la Wendy me la guardaron 5 años en la cárcel de mujeres por petición especial de Mastrancita, que ahora se dedica a administrar un salón de fiestas infantiles allá por la colonia Maravillas. Ojalá, ojalá y hayan aprendido algo de esa triste historia de Ponatles. ¿Quieren saber la moraleja, piojosos? ¡No! ¿Quieren saber la moraleja? ¡No! Pues a petición de todos ustedes, la moraleja es, no es lo mismo la cómoda de tu hermana que ábreme la ventana y de todos modos me acomodas a tu hermana. ¡Hola!